Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al Tiempo de los Tres Cuervos. Después de un pequeño paréntesis pues que hemos tenido que tomar pues por razones técnicas y por razones personales. Pero bueno, volvemos a la carga. Otro martes más a volar sobre las músicas del mundo, a volar sobre las músicas tradicionales. Y hoy pues vamos, aunque un poco tarde, a celebrar San Patricio. No pudimos el martes pasado por cosas técnicas, como ya hemos dicho. Pero lo vamos a hacer ahora mismo y vamos a empezar pues con este grupo que nos sirve para abrir, los de Danann. Y bueno, ya hemos contado más veces, los dos primeros discos de Danann pues no se pueden ni masterizar ni nada de esto, porque las cintas pues se perdieron. El de Danann y el Select Gigs and Reels, ambos dos discos los podéis encontrar a lo mejor por ahí, ripeaos desde el vinilo, pero nada más. Y va a ser difícil que se reedite nada careciendo de las cintas. Nosotros tenemos las canciones, así que allá vamos con esta canción del primero, que se llama, pues como ellos, de Danann, y la canción que se llama Ramblin' Irishman. A bailar, chicos. I am a ramblin' Irishman. In Ulster I was born in, and man is the happy hours I spend on the banks of sweet Loch Erin. For to live poor I could not endure, as others of my station. To Mary Kay I sailed away and left this Irish nation. Right, Antanana, Antanana, right, Antananoranana. The night before I went away, I spent it with my darling. In the afternoon till the break of day next morning. But when that we were going to part, we linked in each other's arms. You may be sure and very sure it wounded both our charms. Ahí estaban los Altan en el principio de su carrera. Ahora, pues no, que yo sepa, no tienen nada más por ahí editado, pero se suelen juntar de vez en cuando, pues lo que quedan, claro, como suele pasar. Bueno, pues de un grupo que se formó en los 60 a un grupo que se formó en los 90, de Glommen, una especie de supergrupo, o así lo suelen tachar, de la música celta, de la música irlandesa, aunque ellos realmente suelen residir gran parte del año en Estados Unidos, en particular en Nueva York. Por aquí están Martin Hayes en el violín, Dennis Cahill en la guitarra, Jarla Oli-Ornait en la voz, Kaumin Orragalaih, a ver si lo pronuncio medianamente bien, Orragalaih, creo que es, en el Hardanger, sabéis que es el violín noruego, y en el piano Thomas Bartlett. Esto es su último trabajo, de 2019, y la canción se llama Los Jigs de Sihan, Sihan Jigs. Thank you. The Gloaming, y este es Ihan Gis. Bueno, vamos con Altan, el grupo de Donegal, primitivamente el grupo de Frankie Kennedy, que por desgracia murió, y de, por supuesto, Marini Mahani. Vamos a poner dos cositas. Una del... Island Angel, y la otra de Harvest Store. Los dos les dieron en dos Grammys, si yo no recuerdo mal. Pues empezaremos con lo de Humos of Andytown, Kyle Blood Rambler y The Glaston. Esto pertenece a Island Angel, lo saltan. Esto es Harvest Store y está venido mucho, porque hay que oír el violín de Marini Mahani, pero también hay que oír esa voz de... vais a escuchar en mucho oír. Thank you. Bueno, encantadora la voz de Marini Mahani, como siempre. Y bueno, del mismo sitio en Donegal, de la misma ciudad de Widor, son también los Clannagh, otra de las familias clásicas de la música irlandesa, alrededor de los hermanos Brennan, de Meire ni Bronain, o Moya Brennan, como es más conocida, Kiaran, Paul y los dos tíos, Noel y Padraig. Y en un principio, pues Eidne, a más conocida como Enya Brennan, que como sabéis, pues ha desarrollado su carrera en solitario. Bueno, pues vamos con ellos. Esto es Conleath Glas an Fomhair. fucking angel, Margaret Jane. También vamos a hacer doblete como con Altan. Esta es la más conocida, seguro que la habéis oído. Sabéis que Clannad, pues en cierto sentido, se han especializado en bandas sonoras. Y esta es de la serie El juego de Harry, Harry's Lane. Tema del juego de Harry. Bueno, vamos a cambiar de palo. Vamos con Dagda. Dagda, bueno, era el dios por antonomasia del panteón irlandés céltico. El comparable pues con el Júpiter o el Zeus. Y también pues es un dúo que está un poco a medias entre la música folk, la música tradicional y la música de baile. Ellos son Reg Keating y Philip O'Reilly. Y bueno, este trabajo se llama Celtic Trance, el trance céltico. Y os vamos a poner Los Druidas de El Glen. ¡Ay! Se nos colaba. Bueno, eran Dagda y estos druidas en el Glen. Nos vamos pues a Sligo y de ahí son los Derbys, un grupo pues que vinieron por España bastante, ahora llevan, aparte por supuesto del dichoso virus, pues bastante tiempo sin venir. Tuvieron ahí un bache, yo creo que con su el presentarse a Eurovisión. El último disco es un disco de versiones y bueno, esto es probablemente la canción que más me gusta, la de Ni por Irlanda, diría su nombre, Ar Eirin Ni Neos Fain Sei. There's a home by the wide Avonmore that would sweep o'er the broad open sea and wide rivers by the wells by she Why the spoil rushes they wave to the breeze Where the green ivy clings round the door like the king and the queen on their throne. We'll be living in sweet unity. Oh, 'tis then I'll have a home of my own. Bueno, ahí estaba, y por Irlanda diría su nombre, Cathy Jordan. Vamos con el último trabajo, el de Great Irish Songbook. Pues eso, cogen canciones clásicas del libro de canciones y las interpretan como este Third Whiskey in the Jar. Bueno, pues era el Whiskey in the Jar de toda vida, ese que conocéis por los Metallica, por los Thin Lizzy y por un montón de versiones, muchas más que hemos puesto. Pues esta es la de Dervish, de su último trabajo. Bueno, nos vamos a Waterfront y estamos al sur, ahí están los Danú y vamos con un set de Hornpipes y Reels. Esto es Murphy's Hornpipe y Lord Gordon's. Allá vamos. Thank you. os habréis puesto a gusto de bailar, entre el Hornpipe y el Reel. Vamos con Fluk, ese grupo que estuvo por aquí, un pilar, alrededor del intérprete de Whistle, Brian Finnegan, con ese pedazo de señor que tocaba el Bodhran, Joe Fels, que recuerde. Vamos a dedicarle esta canción a David, que pues tendrá que cenarse a la cama, y como estamos celebrando San Patricio, pues también le conviene oír un poco de música irlandesa. Estos son Fluk y el gigante gentil, The Gentle Giant. Thank you. Bueno, pues eran los Flock y este Gentle Giant. Brian Finnegan, pues bastante después, sacó también trabajo de Ravishing Genius, un trabajo espectacular, diría yo. Y ahí estaba este Fly. Thank you. cantado el Vox Pop, esa canción, bueno, que viene del norte. Ya hemos puesto por aquí unas cuantas veces. Vamos con Grada, esto es Todo en un día y el final de la historia. Thank you. Bueno, pues eran los Grada. Esta os sonará, es la hermana de Moya Brennan. Ya con eso os lo digo casi todo. Pues sí, señores, era el Orinoco Flow de Enya, ni más ni menos, porque que os recuerdo que sigue siendo irlandesa también. Y estamos celebrando San Patricio, de momento no con mucha música de pub, pero sí con mucha música irlandesa. Este es Finn Barfuri, su trabajo además de 2019, y esto se llama The Galway Soul. the County Galway, one pleasant evening in the month of May, I spied a cunning, both rare and handsome, and her beauty fairly took my breath away. She kept on talking, we kept on walking, till our father's cottage, it came into view. She said, come in, son, and meet me, father, and play to please him the foggy Jew. She sat me down there beside the turf fire. I could see her father, he was 6 feet tall, and a mother soon had the kettle boiling. But all I could think about was the Galway shawl. She wore no jewels, no costly diamonds, no paint, no powder, no, no, no. She wore a bonnet with a ribbon on it, and around her shoulder the Galway shawl. I played a blackbird, the stag of barley, our Rodney's glory, and the foggy Jew. And she sang his note like an Irish linnet, as a Tuesday fell from her eyes so true. It was early, early, all in the morning, I hit the road for sweet Donegal. I smiled and thanked her, she cried and kissed me, and my heart remained with the Galway shawl. She wore no jewels, no costly diamonds, no paint, no powder, no, no, no, no. But she wore a bonnet with a ribbon on it, and around the shoulders the Galway shawl. And around the shoulders the Galway shawl. Finbar Fury, con la huella bastante cascadeta, pero bueno, estoy hace 4 años en el trabajo de Galway shawl. Vamos con John Doyle, ese pedazo de guitarrista, y este trabajo que se llama Shadows and Light. Esto es Clear and Charles y Sweet Disease. Ese pedazo de disco de John Doyle, de Shadow and Light. Bueno, vamos con los Killa, la última milla a casa, Last Mile Home. This man's up to something. This man's in the know. This man, he's got feet on the ground. This man, well, he lay low, you know that he lay low, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. And he lay low. This man, he's bought cotton. This man is made of stone. This man, he's made of galvanized steel. This man breaks no. He breaks no bones. But who broke your heart out here? Yeah, and what would he or she know? last mile home, last mile home, last mile home, last mile home, the last mile home. Y la última milla a casa. Bueno, vamos con Planchi. Esta os la sabéis, es el primer disco de Planchi. La versionó también un montón de gente, el Ragel Tagel Gipsy. There were three old gypsies came to our hall door. They came brave and bold, he oh, when this one sang hoy and the other sang la ho, and the lady sang the Ragel Tagel Gipsy he oh. Was upstairs and downstairs the lady he went, put on her suit of leather low. It was the cry all around her door, she's away with the raggle tackle gypsy yo. It was late that night that the lord came in, inquiring for his lady he yo. The servant girls reply to him all, she's away with the raggle tackle gypsy yo. Up and saddle for me milk-white steed. Me big horse is not speedy, hee-yo. I will ride and I'll seek me bride. She's away with the raggle-taggle gypsy, hee-yo. Up then he rode east and he rode west. He rode north and south also. But when he rode to the wide open field, it was there that he spied his lady, hee-yo. Oh, then why do you leave your house and your land? Why do you leave your money over here? Why do you leave your haroni with the lord of Alcora, the raggle tackle gypsy here? Yerra, what do I care for me house or me land? What do I care for money over here? What do I care for me only with the lord? I'm away with me raggle tackle gypsy here. Well, it was there last night, you the goose got their bed, with blankets drawn so calmly, hee-yo. Tonight he'll lie in a wide open field, in the arms of your raggle-taggle gypsy, hee-yo. Yerra, what do I care for a goose got their bed, with blankets drawn so calmly, hee-yo. Tonight I'll lie in a wide open field, in the arms of me raggle-taggle gypsy, hee-yo. Oh, for you rode east, when I rode west, you rode high when I rode low. I'd rather have a kiss of the yellow gypsy's lips than a whole lot of cash in his money, yo. Bueno, ahí estaban los Planchi y Rebel Tagel Gizzi. Bueno, pues casi que nos vamos a ir yendo. Esta última se la vamos a dedicar a los Torrerians, ese ínclito grupo que resiste por ahí por las tierras de Torrero y del Cantero en particular. Y con ella pues nos vamos a despedir. Ha sido un San Patricio, bueno, un poco a nuestra manera, no tan de taberna como a lo mejor en otras ocasiones. Pero sí que hemos hecho un repasillo pues a algunos grupos que nos gustan y algunas canciones pues que están muy bien, cómo no. Todo esto con nuestras cervecitas, nuestros whiskies y lo que haga falta. Y en fin, supongo que la canción que no ha de faltar pues es el Wild Rover y los Dubliners, ¿no? Es eso de sentirse pues ahí en el pub celebrando San Patricio y bailando a todo meter, cómo no. Y con esto pues os decimos lo de siempre, sed buenos, o no serlo, sed malos, sed lo que queráis o lo que podáis. Y también pues eso, que os cuidéis, tíos, que está la cosa jodo. Y que nos vemos el lunes que viene, no, nos vemos el martes que viene en Los Tres Cuervos, ya sabéis, sobrevolando como siempre las músicas de casi todos los tipos que se nos ocurren. Y esto es Wild Rover, nos vemos de Dubliners, hasta el programa que viene. I've been a wild rover for many's the year, and I've spent all me money on whiskey and beer. But now I'm returning with gold in great store, and I never will play the wild rover no more, and it's gone. And I told the landlady me money was spent. I asked her for credit, she answered me nay. Such a custom as yours I can have every day, and it's no nay never, no nay never, no more will I play. From me pocket 10 sovereigns bright, and the landlady's eyes opened wide with delight. She says, I have whiskies and the wines of the best, and the words that you told me were only in jest, and it's no, nay, never, no, nay, never, no more. And I'll ask them to pardon their prodigal son. And when they've caressed me as oft times before, I never will play the wild rover no more. And it's no end.